¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí en De Cine y de Música. Soy Joe Armenta y el día de hoy vamos a hablar de una gran actriz que fue reconocida a nivel mundial y fue catalogada como una de las mujeres más bellas del cine. Ella es Dolores del Río y ella fue precisamente también con quien empezó este gran reconocimiento del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano. Así que vamos a hablar hoy de ella. Dolores Asunsolo López Negrete nació en Durango el 3 de agosto de 1904 y murió en Estados Unidos, en California, en abril de 1983, a la edad de 78 años. Su apellido artístico lo tomó de quien fuera su primer marido, Jaime Martínez del Río y Viñet, con quien contrajo nupcias en 1922. Fue una boda muy criticada por la diferencia de edades. Él era 18 años más grande que ella. Pero estamos hablando de la década de 1920, hace exactamente un siglo, donde todavía la sociedad no tenía tanta apertura para muchas situaciones que se daban, como en este caso, la diferencia tan grande de edades. Y a partir de ahí siempre se presentó como Dolores del Río. Dolores provenía de una familia de artistas, escritores, pintores, actores. Ella fue prima de la también actriz Andrea Palma, del director Julio Bracho, que ya hablaremos de ellos en su momento, y del también actor Ramón Novarro, que hizo su carrera en Hollywood no solo como actor, sino como director, productor y guionista. En los años 20, Dolores del Río y su familia tuvieron que huir de Durango a causa de los conflictos revolucionarios de 1920 y llegaron aquí a la Ciudad de México. Y aquí fue donde conoció a su marido, también un joven elegante de la alta sociedad que se la llevó de luna de miel a Europa, y el viaje duró nada más 2 años. Pero también su marido, Jaime Martínez del Río, tenía allá socios comerciales por el viejo continente. Cuando regresaron a México, se instalaron nuevamente en Durango en el rancho algodonero de su esposo, pero una caída en las acciones dejaron a la pareja en serios conflictos económicos y tuvieron que regresar a la Ciudad de México, pero esta vez bajo el amparo de sus familias. Dolores del Río comenzó su carrera como actriz en Hollywood en el año de 1925. Todavía era la época del cine mudo, ya era el final. Recordemos que la primera película sonora en que se incorporó el sonido a la película como tal fue hasta 1927, con la película El cantante de jazz, del director Alan Crosland, y Dolores siguió trabajando para la industria estadounidense hasta los años 40. Ya en esos años, su carrera comenzaba a declinar porque no había tantos papeles que pudiera y quisiera representar. Pero no nos adelantemos, estábamos en el año de 1925. En ese tiempo, Dolores y su marido, Jaime Martínez del Río, estaban en una reunión en la casa del poeta Salvador Novo, y ahí también estaba el director de cine norteamericano Edwin Kerwin, quien quedó fascinado con Dolores del Río y le propuso que intentara probar suerte junto con su esposo en Estados Unidos. Más que nada, la propuesta era para Dolores, para que ella fuera actriz, y la visualizaba como el equivalente femenino a la estrella latina del momento, Rodolfo Valentino, aparte de que realmente quedó prendado de ella. La pareja aceptó y realizaron el viaje hacia Estados Unidos. Ahí Dolores perfeccionó su inglés y Edwin Kerwin la incluyó en el reparto de la película Joanna, que se estrenó ese mismo año en 1925, aunque no llevaba el papel principal y al parecer solo actuaba unos cuantos minutos, pero el público estadounidense comenzó a interesarse por esta bella mujer. Su segunda película también fue dirigida por Kerwin al año siguiente, en 1926, y aquí Dolores ya interpreta un papel secundario con más tomas. Tuvo un relativo éxito la película. Después de que en 1925 ya se incorporara el sonido al mundo del cine y apareciera la película El cantante de jazz, Dolores filmó la cinta Ramona en 1927, nuevamente bajo la dirección de Kerwin, la cual fue un éxito en taquilla, y no solo en Estados Unidos, además también aquí. Dolores del Río canta el tema de la película e incluso se grabó el disco con esta canción para la disquera RCA Víctor. Vamos a escuchar un poco de este tema en la voz de Dolores del Río. Después de esta cinta, Dolores se divorció de su marido, de Jaime Martínez del Río. Él regresó a México y ella se quedó en Hollywood, continuando todavía en su trabajo como actriz. Todavía con Kerwin, que no dejaba de pasar la oportunidad para estar cerca de Dolores y conquistarla. Inclusive acosarla durante algunos años más. Pero hubo un pleito entre ellos porque Dolores del Río no aceptó casarse con él. El director, despechado, la demandó penalmente según por incumplimiento de contrato. Pero Dolores tuvo buena asesoría por parte de sus abogados y ya para finalizar el pleito Dolores terminó pagando una indemnización. Edwin Kerwin realizó otra película más, pero llamó a Lupe Vélez, otra actriz mexicana que algunos dijeron que llevaba una rivalidad artística con Dolores del Río. Y ahí se acabó totalmente cualquier tipo de relación entre Edwin Kerwin y Dolores del Río. Para 1928, el director artístico de la productora Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, miembro de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos, tuvo como encomienda la supervisión de la creación de la estatuilla para los premios Oscar. Por esa fecha, él ya conocía a Dolores del Río y fue ella quien le recomendó a su amigo Emilio el Indio Fernández para que fuera el modelo para la estatuilla del premio. Y después, Cedric Gibbons y Dolores del Río se casaron. Dolores del Río continuó trabajando en la industria hollywoodense y en 1932 filmó la película Ave del Paraíso del director King Vidor, que fue un escándalo por una escena en donde ella se bañaba desnuda en el río, pero aún así fue un éxito en taquilla. Un año después, en 1933, filmó junto a Fred Astaire la cinta Volando a Río. En esta cinta es donde Fred Astaire baila por primera vez con Ginger Rogers. Pero también hay una escena en donde Fred Astaire baila con Dolores del Río. ¿Y quién creen que también sale en esta película? Emilio el Indio Fernández, como extra bailando. Emilio el Indio Fernández era bailarín, le gustaba mucho ese tipo de películas, pero bueno, ya se enfocó después a otra temática. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de la música de esta película y aprovechamos para hacer nuestra acostumbrada pausa? Vamos a escucharla. De cine y de música. Aguilane es gas. Ayude a su esposa. No se trata de que usted la emprenda con los quehaceres domésticos, pero usted y toda la familia recibirán el beneficio de mejores comidas preparadas con mayor rapidez, eficiencia y economía si hace instalar en su cocina una estufa moderna que queme Aguilane es gas. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. Kind of hot. Let's try a little of that, babe. Mm-hmm. beautiful and the law true. Tomorrow morning you'll discover it's the karaoke love. And when you dance it with each new love, that'll be true love just for you. Carioca es este tema que acabamos de escuchar, compuesto por Vincent Jumas, con letra de Edward Eliscu y Gus Kahn, específicamente para la película Volando a Río. Era cantado por Alice Gentle, Movita Castaneda y Etta Motten, y ahí fue donde Fred Astaire bailó por primera vez con Ginger Rogers. Esta canción fue nominada al premio Oscar por la mejor canción original, aunque no lo ganó, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a continuar con nuestra invitada de hoy, con Dolores del Río. Después ya vendrían otros trabajos para Dolores, aunque su carrera ya comenzaría a ir en bajada y no habría nada que su marido, Cedric Gibbons, pudiera hacer para salvarla. Poco tiempo después también se divorciaron y Dolores conoció a Orson Welles, el creador de la película El Ciudadano Kane, 11 años menor que ella. Pero ambos se sintieron atraídos e iniciaron un tórrido romance que no duró mucho tiempo, y después de este declive, Dolores del Río decidió regresar a México tras 28 películas filmadas, convirtiéndose entonces en una de las principales figuras de la época del cine de oro, y fue otra de las que perteneció al círculo del director Emilio El Indio Fernández, logrando hacer maravillas en la cinematografía de México. Y la primer película que filma en México lleva el papel estelar es Flor Silvestre en 1943 del Indio Fernández, y llevando como protagonista masculino a Pedro Armendáriz. Ese mismo año, Emilio Fernández escribió específicamente para ella el guión de María Candelaria, una cinta muy llamativa porque fue filmada en Xochimilco y se mostraban las tradiciones de la cultura mexicana como las chinampas, las flores y la historia de amor trágica entre dos campesinos. De ahí en adelante, Dolores del Río sería considerada como una digna representante de la cultura mexicana, además de la candidez de su mirada. Esto es importante decirlo porque aquí en México tuvo la fortuna de que fuera Emilio Fernández quien la dirigiera, y gracias a él dejó el glamour de Hollywood, dejó la figura artística y empezó a centrarse más como actriz. Lo mismo que Pedro Armendáriz, ya lo comentábamos en otros programas, que Pedro Armendáriz dejó el papel de galán para convertirse en actor. Esto fue lo que también hizo Dolores del Río. Allá en Hollywood, Dolores del Río regresó porque ya iba perdiendo terreno ante los nuevos rostros, ante las actrices jóvenes que iban surgiendo. Por Emilio Fernández, él le quitó maquillaje, le quitó glamour, le quitó, no elegancia porque el porte nunca lo perdió, pero sí destacó sus rasgos nacionales autóctonos, y aún así siguió siendo una mujer muy atractiva. La misma Dolores en una entrevista llegó a decir: se quitó pieles, diamantes, zapatos de raso y collares de perlas, y todo lo canjeó por el rebozo y los pies descalzos. Entonces, bueno, esto es importante señalarlo porque es en estos papeles donde realmente Dolores del Río también demostró ser una gran actriz. En 1944, nuevamente bajo la dirección del Indio Fernández, Dolores del Río actuó en Las Abandonadas, que por poco y la censuran por el tipo de escenas que había en la película. Pero esto le valió para que recibiera el premio Ariel a la mejor actriz en 1946. Sí, fue 2 años después, pero fue la primer ceremonia de entrega de estos premios y se tomó en cuenta a esa película. En 1945 hizo la cinta La Selva de Fuego, del director Fernando de Fuentes, y aquí hubo una confusión. El guión de la película estaba pensado para María Félix, pero por un error de mensajería, fue ella quien recibió el guión y le gustó tanto que hizo todo para que fuera ella la estrella de esa película, junto a Arturo de Córdoba. Y aquí fue donde comenzaron también los rumores de una supuesta rivalidad con María Félix por este detalle. En 1952 obtuvo su segundo premio Ariel por la película Doña Perfecta del director Alejandro Galindo, filmada en 1951, y su tercer premio Ariel fue en 1954 por la cinta El Niño y la Niebla de Roberto Gabaldón. 1959 fue un año que marcó a Dolores del Río porque el director Ismael Rodríguez la logró reunir junto con María Félix en la cinta La Cucaracha, que resultó un éxito en taquilla. Ambas actrices en la película luchaban por el amor de un hombre interpretado por Emilio el Indio Fernández. De hecho, se dice que en la vida real Emilio Fernández sí anduvo tras Dolores del Río, pero ella nunca le hizo caso y ella fue quien se alejó de él. Por eso dejaron de trabajar juntos para poner fin a ese acoso por parte de Emilio Fernández. En 1960, Dolores del Río regresa nuevamente a Hollywood y filma Estrella de Fuego junto a Elvis Presley, en donde hacía el papel de su mamá y fue dirigida por Don Siegel. Casi en la década de los 80 y en 1978, Dolores del Río sufrió de artritis y le diagnosticaron osteomielitis y hepatitis B. Su condición se agravó y falleció por insuficiencia hepática el 11 de abril de 1978. Sus restos fueron cremados y traídos a México y se encuentran en el Panteón Civil de Dolores. Dolores del Río es una estrella más cuyo rostro ha quedado grabado en la historia de nuestro cine mexicano de la época de oro. Es de las caras que vemos e inmediatamente sabemos que se trata de ella a pesar del tiempo. Sigue siendo una de nuestras actrices que más real se le han dado al cine. Y antes de despedirnos, como siempre, quiero agradecerles por todos sus comentarios y por compartir estas charlas. Muchas gracias Isa, Chili Willy, Patty, Rubén, Joel, Domingo, Erika, Andrea, Edith, Joss, Maribel, Iris, a mi primo Miguel, a mis tíos y a todos los que se involucran en estas charlas y de una manera u otra me dan sus comentarios. Muchas gracias en redes sociales, muchas gracias por estar conmigo semana tras semana. Y síganse cuidando, no bajemos la guardia. Estamos aprendiendo muchas nuevas maneras de nuestro comportamiento ahora con los cambios que el mundo está pasando. Pero estos cambios son importantes y siempre, por favor, siempre busquemos lo mejor para nosotros y para quienes están con nosotros. Y ahora sí, ya para despedirnos, les voy a dejar con el tema de La Cucaracha. Ya comentábamos de esta película que fue dirigida por Ismael Rodríguez, filmada en 1958, pero se estrenó un año después, en 1959. El tema es La Cucaracha y está interpretada por Los Dorados. Este corrido, La Cucaracha, es uno de los más populares. Es de origen español y llegó aquí a México en el siglo XIX y poco a poco se fue adaptando al pueblo mexicano durante la revolución, principalmente en 1920. La letra ha ido cambiando, por supuesto, pero se volvió tan popular que continúa cantándose hasta nuestros días. Inclusive hay versiones infantiles de este corrido. No sabemos quién es el autor o los autores de estas modificaciones, tampoco exactamente en el año en que se hicieron, pero la canción sigue vigente hasta nuestros días. Y aquí la tenemos, música de la película La Cucaracha. Un abrazo con su respectiva distancia y nos escuchamos en la siguiente charla. Hasta luego. De cine y de música. Coronelceta, llegó una morena hermosa. Esa tarde se dio de alta una mujer muy famosa. Ante mi coronelceta, llegó una morena hermosa. Esa tarde se dio de alta una mujer muy famosa. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un tequila pa' gritar. Soldados más valientes la querían enamorar, pero ya en su amor mandaba el gran Zeta sin igual. Los soldados más valientes la querían enamorar, pero ya en su amor mandaba el gran Zeta sin igual. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. Cuando combatía su tropa en terrenos de Irapuato, a la cucaracha hirieron en la pierna de un balazo. Cuando combatía su tropa en terrenos de Irapuato, a la cucaracha hirieron en la pierna de un balazo. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan dos muletas para andar. Termina el corrido de tan afamada hembra, que a su coronel mataron, hoy con su hijo queda sola. Aquí termina el corrido de tan afamada hembra, que a su coronel mataron, hoy con su hijo queda sola. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.